cuánto son mis noches sin ti. Ay, amor, si no hubieras tú, si no hubieras tú, llorar de pena. Si no hubieras tú, llorar de pena.